20012, un comando formado por varios millones de mujeres y hombres del ejército español, fueron estafados por un delito que no habían cometido. Muchos no tardaron en fugarse de la prisión y de la tele en que se encontraban recluidos. Hoy, desprestigiados aún por el gobierno, sobreviven como honrados y fortuna. Si tiene usted algún problema y se les encuentra, no dudes en acompañarlos. El equipo K. Cita. Por megafonía han dicho que teníamos que apartarnos de las vías, de los andenes. Hemos esperado y esta gente ya nos ha dado de hostia. Pero así de claro. Esto no puede. ¡Dáselas! ¡Dale! ¿Cómo? Así están las cosas en España. Hemos llegado una vez más a la casita de papel, a la petite maison de papel, con vuestro compañero. Directement de Écija, Andalucía. Entonces, vamos a dar inicio a este encuentro, foro, charla, como se llame, interdinámico, interactivo, en que cada persona hará su exposición breve, concisa, sintética, de acuerdo a los últimos hechos que ocurren en Españistán está en crisis. No tenemos Superman ni Spiderman que nos venga a rescatar. Por lo tanto, quedamos solamente nosotros que no tenemos más poderes. No estás mal. Aquí nadie vuela ni consume kriptonita. Somos simplemente y nada más que seres humanos, arrasados, avasallados por el poder del imperio que ocupa todos los territorios al sur del río Bravo, con sus tropas y sus leyes malditas que oprimen y condenan a la humanidad al oprobio y arrastrarse por el suelo sin derechos, sin dignidad. La opinión de Bombo. Bombo manifiesta que está muy molesto con esto. Bombo está que ataca. Escuchemos la voz de Bombo. ¿Y tú qué dices? ¿Qué pasa, Bombo? Bombo está dispuesto a todo. Dice no temerle a nada. Bombo es el ejemplo de la dignidad perruna. Eso le espera al imperio. Tengan cuidado. ¡Que Bombo está molesto! Mientras tanto, la bimba, ¿dónde anda? La bimba. La bimba del Bombo. Es esa, en breve resumen, la situación que vivimos en la Iberia, la Hispania, la antigua Hispania sometida por el Imperio Romano. Ya no están los romanos, ahora están los americanos invadiendo el planeta con sus tropas imperiales, con sus transatlánticos y flotas y tropas por doquier, misiles enquistados apuntando a las grandes ciudades del mundo. Pero tengan cuidado, que Bombo saldrá a la defensa. Bombo ya ha hablado. Rendirse jamás. ¿Qué dice Bombo? Especial manifestación frente a la... ¿cómo es? Frente a la estafa. Porque esto no es crisis. El pueblo ha estado toda la vida en crisis. Pero ahora ya pasamos de crisis. Esto es una estafa. Lo que ustedes han escuchado ha sido la opinión de Bombo. Bombo es un perro digno, un perro que lucha por sus derechos y defiende a su bimba, que la bimba está calladita ahí debajo de la mesa. Entonces hoy día vamos a tratar el tema de la crisis, la estafa, más bien dicho, digo, no, la estafa. Y cada uno tendrá que imitar a Bombo, que ya Bombo ha manifestado su estado de ánimo, que está bastante molesto con esto. Y dice, basta, esto hasta aquí no más ha llegado. Ahora, ¿qué dice la gente? Y para eso lo vemos congregado en esta noche calurosa, bajo las estrellas, en medio de los árboles del parque. En un punto de reunión, en la petite maison du papier. Porque también esto se transmite por todo el planeta, por eso hay que hablar en otros idiomas en la traducción, porque se transmite a todo el planeta. Entonces, daremos inicio a la rueda. Y la primera pregunta es, ¿usted ha ido alguna manifestación? ¿Y qué le pareció? ¿Alguna, sí? Aunque sea una. Todos hemos ido a una, yo he ido a más de una. Y me sentí muy bien compartiendo con la gente. He visto la vida que hay en las calles, que la gente despierta, que la gente se está manifestando frente a lo que le está siendo robado, estafado. Y eso es lo que yo presiento. Y creo que estamos comenzando el más hermoso inicio de un camino que muy largo todavía que estamos comenzando. ¿Tú qué dices, Enrique? Hola a todas. Pues me... he acudido a varias manifestaciones de bombo y la verdad que, bueno, también son importantes las manifestaciones hoy en día. Manifestar esas quejas, ¿no?, de contra el atentado del bienestar que cometen. Pero me parece que estamos ahora en una situación que habría que dar un pasito más. Ir un pasito más de la manifestación bombo. Y me parece que podríamos construir una alternativa a las manifestaciones, como son unas quedadas que creo que le pueden doler mucho a los mercados, como son quedar y hacer acciones concretas al respecto de los bancos o, por ejemplo, como se está construyendo hoy en día, ¿no?, esa moneda alternativa en los pueblos, hacer pequeños huertos entre la gente y hacer pequeñas cooperativas, pequeños pasos así alternativos que me parece que hoy en día pueden ser más importantes que, aunque vayamos a la manifestación, pero hacer acciones concretas, ¿no? Ese día sin móvil, el día sin gasolina. Me parece que estamos en un punto importante si hiciéramos eso. Los europeos protestan contra la austeridad. Varios miles de personas se congregaron en la Plaza de Neptuno de la capital española durante la iniciativa Rodea el Congreso, gritando consignas como dimisión y lo llaman democracia y no lo es. La manifestación madrileña fue convocada por la coordinadora 25S, después de que el pasado día 25 de septiembre varios miles de personas ocuparan las cercanías del Congreso para demandar más democracia y un cambio en el sistema político. Y el día 26 volvió a repetirse, con menor afluencia. Una de las más fotografiadas de la manifestación en España fue una indignada que asistió a la convocatoria sin ropa. Pero la gente no solo salió a las calles de Madrid, también hubo concentraciones en las sedes de parlamentos regionales y otras instituciones de comunidades autónomas. Al final de la jornada se registraron nuevamente enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antidisturbios. Más temprano de ese sábado, en Lisboa, la convocatoria que realizó la Confederación General de Trabajadores de Portugal ligada al Partido Comunista obtuvo una respuesta multitudinaria. Los organizadores dijeron que la protesta fue un éxito y calcularon en cientos miles el número de manifestantes. Las autoridades, sin embargo, no se pronunciaron. Portugal ha vivido este año numerosas protestas callejeras y huelgas contra las duras medidas de austeridad que se impusieron en el país para cumplir con las condiciones del rescate financiero que pidió el año pasado a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Un corresponsal de la BBC en Lisboa dijo que los grupos opositores de centro-derecha no participaron en la protesta porque no quiere estar vinculado con sindicatos ni con partidos de izquierda. En Varsovia, los organizadores calcularon que unas 50.000 personas protestaron con el lema «Despierta Polonia» contra la reforma económica emprendida por el gobierno. Una de las más polémicas es la que planea elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, pasando de los actuales 60 para las mujeres y 65 para los hombres. Las políticas contra los católicos fueron otro motivo de protesta. Discriminan a los católicos porque desean que Polonia sea un país cada vez más secular, donde la gente se olvide de Dios y solo piense en el dinero, dijo una manifestante a la agencia EFE. La protesta en Varsovia culminó sin incidente significativo y con gritos contra el gobierno, himno religioso y canciones patrióticas. Yo quiero plantear aquí a los asistentes, hoy aquí a la radio de la casita, la radio La Casita de Papel, respecto a las distintas manifestaciones en Europa. ¿Creéis? Una pregunta que planteo abiertamente para todos. ¿Creéis que se están haciendo demasiadas reivindicaciones paralelas o distintas? Porque si acabáis de escuchar por distintos motivos, ¿verdad? Hay gente que se está echando a la calle y eso. ¿Qué pensáis ustedes? Aunque sí es cierto que hay quizá donde ronda todo, que es la autoridad, ¿no? Las medidas que los gobiernos están aplicando a las personas. ¿Qué pensáis ustedes respecto a que se esté moviendo en distintos países? La gente esté saliendo a la calle y de muy variada gente, un variado tipo de personas. Pues a mí me parece que se está contagiando, nos estamos contagiando, ¿no? De estos aires que estamos respirando ahora, de salir a la calle, reivindicarnos. Y ya aparte de la gente que lleva saliendo mucho tiempo y cada vez son más las personas que van, y la indignación es cada vez más grande y el miedo es cada vez menos. Gracias, Enrique. Ahora me toca a mí. Bueno, yo creo que hay una gama muy variopinta de personas. No sé si es la palabra adecuada, pero es un arco iris muy variado de personas que se están incorporando a este fenómeno, porque es un fenómeno natural, por otro lado, de que esté tanta ignominia y tanta indignidad y tanto recorte y tanta tontería y tanto oprobio para la gente común y corriente, la gente de la calle, la gente que vive de un trabajo, la gente que se levanta todos los días a las 7 de la mañana a currar, los que tienen trabajo todavía, y los millones y millones que ya no tienen ni trabajo ni tampoco tienen ni ayudas ni nada. Empieza esto a destaparse la olla, como se dice, debido a la presión social. Entonces, yo lo que veo es que ya no hay soluciones de gobierno. Es decir, por ahí veía yo en internet que decían que hay que llegar a un gran pacto de Estado. Yo creo que esto ya, la crisis ha llegado a un punto en que ya no hay grandes pactos de Estado, porque ya no hay soluciones posibles. Esto ya se ha derrumbado completamente. Y lo que está ocurriendo es que, claro, los que estamos abajo tendremos que asumir el vacío de poder, porque es un vacío de poder. No hay, cuando no hay soluciones, cuando no hay posibilidad de manejo político ni económico, quiere decir de que ya el poder es virtual y no es un poder real. Yo creo que las cosas se están haciendo bien, por una parte, ¿no? De que la gente salga a la calle y se manifieste y tal. Pero de 100 personas que salga a la calle, yo creo que 50 sigue siendo su vida que el sistema le hace tener, ¿no? No sé. Que debería de cambiar eso también, ¿no? De que poco a poco la gente en sí mismo pues no se quede solo con el salir a la calle y manifestarse con 20.000 o 30.000 personas. Sí, en cierta manera esto por lo menos sirve para la gente, se da cuenta de la cantidad de personas que hay en esas tipo de reuniones, de manifestaciones, y si por lo menos en su día a día no hay un cambio, pues quizás esas reuniones y esa información respecto a distintas acciones que se puedan dar, porque las manifestaciones sí, son gente que se muestra su descontento, pero también hay colectivos que emprenden acciones y eso, y hay gente, la gente se está relacionando, ¿no? Interactuando. Referente a esto que mucho se corea, lo de no crisis estafa, ¿ustedes pensáis que no solo la gente que acude a las manifestaciones piensa que ha sido estafada? Que hay posible gente que no va a las manifestaciones y también se siente que ha sido engañada y se han llevado y que están sufriendo consecuencias. Quizás la gente que se queda en casa, vale, sí, nosotros quizás que estamos hablando como que las manifestaciones es algo muy muy importante, el hecho de ir, no es que sea importante el hecho de ir, porque a lo mejor un día ahí no cambia de repente las cosas, pero sí crea unión, en cierta manera, crea lazos, ¿no? Y mejor que estar en su casa, pues a unirse y ser uno más. Antes de comenzar ahí al tema que quiero comentar sobre las cargas policiales, a ver qué opináis y ¿qué creéis que toda la gente que asiste a las manifestaciones consciente o está implicada en la realidad social, en el cambio social? Porque yo personalmente lo que he podido llegar a ver es que hay de todo tipo de personas, ¿sabes? E incluso radicales o neonazis, parece que hay infiltrados policías, parece que hay que evidencias clarísimas, o gente de ideología, incluso cosas que a lo mejor son radicales del mismo Real Madrid, por ejemplo, equipos de fútbol que simplemente van por allí para camorra, porque eso es lo que parece, que ha habido como grupo, no sé si habéis visto, con las banderitas estas roja y negra, como provocando y buscando cosas que la mayoría de gente no provoca, ¿sabes? Pero si os fijáis, los medios de comunicación es precisamente en eso lo que se han fijado, en el grupo que ha provocado, los policías, y encima de todos los vídeos que han puesto, el 500.000 veces el que le pegan al policía, ¿sabes? Yo os quiero pasar de nuevo a la pregunta. ¿Qué creéis de la gente que está asistiendo a las manifestaciones? Bueno, yo creo que habrá un poquito de todo, ¿no? Como decimos, habrá gente que quizás estos mundos de las manifestaciones le vienen, son como más desconocidos y son gente que ahora por primera vez se atreve como a dar ese paso. Mucha gente también indignada que ahora mismo no tiene nada, ¿no? No tiene trabajo ni tiene, y tampoco tiene miedo y sale a reivindicarlo a la calle. Pero creo que también hay mucha gente que no está en esas manifestaciones que, como tú decías, que creen en ese cambio social, lo creen en ello porque están viviendo, porque viven en ese, haciéndolo, construyendo ese cambio y quizás están en su proyecto, están más metidos en su proyecto y quizás no están en la manifestación. O como hemos visto, la manifestación está de Madrid, no quiere decir que ahí tenga que estar toda la gente que está ahora mismo caminando por aquí por España, que está indignada con... Creo que hay mucha gente también que está indignada. Me decía el otro día Mario que después de que saliera el presidente del gobierno diciendo que estaba muy bien, bueno, que se alegraba por la gente que no había ido a la manifestación, que era gente más consciente, ¿no? Decía el presidente del gobierno, gente que no había ido a la manifestación, y envió una carta, hizo un escrito sí, como alabando, ¿no? Honorando a la gente que no asistía, que se quedaba como en su casa, ¿no? Alabó el presidente del gobierno y entonces envió un escrito a Almodóvar, el director de cine, diciendo que él está totalmente indignado y que no había ido a la manifestación, ¿no? Por trabajo, pero que no quiere decir que la gente que no haya ido está como a favor de esta democracia. ¿Quién envió la carta? Almodóvar. ¿A quién? Almodóvar le envió un Facebook al presidente del gobierno, le dijo que él estaba totalmente indignado y que ni esto era democracia ni nada, pero que no podía acudir a la manifestación. Que eso decía, que hay gente que quizás no está en la manifestación en ese momento porque no puede acudir, pero con ello no quiere decir que no crea, ¿no?, en el cambio social. incluso lo mismo lo está construyendo en ese momento y por eso no puede ir. Y bueno, hay gente que está en la manifestación y que tampoco cree en ese cambio. Pero quizá lo que tú dices, lo bueno de la manifestación es que se respire ese aire y que cuando construyamos ese cambio, que no dejemos fuera, que no volvamos a pasar lo que ahora mismo. Es decir, que muchas veces en los momentos estos, si no somos conscientes, podemos llegar a caer otra vez en la misma situación, ¿no? Si lo que construimos no tiene una base, nos podemos dejar gente atrás, fuera. Nos podemos dejar gente fuera de... Porque muchas veces se construye una alternativa y, como decimos, vamos a partir de cero, venga, una democracia real. Y quizás seguimos haciendo cosas que no apostamos por la educación como hay que apostar, o al final caemos en lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado también, ¿no?, con lo que vamos a construir. Mira, yo voy a comentar una cosa que hablé con Paul sobre la posibilidad de crear un ágora, porque aquí en esta ciudad podríamos reivindicarlo poco a poco, motivarlo, que se pueda haber concentraciones donde tú hables de cara con los responsables que están en el gobierno, la alcaldía del pueblo, y se planteen las necesidades, pero siempre con el cara a cara, ¿sabes? Como promover eso, promover un encuentro, ¿sabes? Que se podría interpretarse como que es el pleno, el lugar donde... Pero si te fijas, el pleno no intervienen los que asisten, sino son entre ellos. Es como motivar ese agro donde el ciudadano se escuche, y se puedan proponer cosas, inquietudes, y los mismos miembros de la alcaldía del gobierno, pues, comenten su situación, las ideas que van a hacer, es un trato más directo, ¿sabes? Y yo veo que eso se puede promover poco a poco y difundir. ¿Sí? ¿Qué dice Enrique? Que creo que me comentó aquí, bueno, Cata, compañero de la casita, nos dijo que Fernando Reina había tomado esa iniciativa para que la gente de Écija en el pleno pudiera tener voz. Y... bueno, y que pudiera hablar en el pleno. Sí, sí. Creo que me comentó eso. Lo que no sé si ya al final han aprobado. Eso me parece que yo estuve ahí en la reunión con Reina. Es una iniciativa, es decir, lo comentó como una iniciativa a proponer. Y sería una intervención, lo cual es como casi nada, ¿no? Una intervención... no sé si por una persona por cada pleno o por cada organización, no tengo claro, pero es una cosa como bastante mediatizada también, es decir, no hay una posibilidad de participación directa, es decir, aquí estamos todos y planificamos todo en conjunto. Siempre van a estar los esquemas autoritarios, directrices. Entonces, lo que plantea Coco es el Ágora es un sistema más asambleario, en que, bueno, un poco lo que ocurre, comentábamos en Marinalea, ¿no? Que las decisiones las toman la gente. Ahí las decisiones no las toman ni Gordillo, ni el otro, nada. Las decisiones las toma la gente en la asamblea. ¿Qué vamos a hacer con las casas? Y la gente dice, no, nosotros queremos que las casas sean así. Queremos que esto, que allá, queremos que las calles, queremos que esto, que... Y la gente va determinando, y de acuerdo a los presupuestos se van construyendo lo que se plantea, lo que genera la asamblea. Entonces, por otro lado, volviendo a las preguntas del Coco, respecto a la poca o a la gente que no participa en las manifestaciones, ¿no? Y también es normal, porque estamos partiendo, es decir, España está partiendo un poquito atrasada. Esto se veía venir hace muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo, se veía venir desde el año 2003, 2004, y ya estamos en el 2012. Entonces, la gente siempre ha tenido como la esperanza de que va a llegar ayuda de alguien, ¿eh? Están acostumbrados a las subvenciones, a esto, aquí, la ayuda de Bruselas, la ayuda de este, la ayuda del otro. Entonces, se acabó el cuento y se veía venir. Ahora estamos con esto es lo que hay, esta es la realidad. Pero todavía la gente no llega a entender eso. Todavía piensan que algo o alguien va a solucionar esto. Y esto, como decía antes, esto ya no tiene arreglo. que se, eso hay que darse cuenta. Es decir, las cantidades de dinero son tan grandes, que esto ya no hay oro que pueda parar esta situación. Entonces, lo único que queda es reconstruir nuestras relaciones de cómo nos relacionamos económicamente, socialmente. Es decir, la democracia representativa ya está obsoleta. No podemos seguir siguiendo votando cada 4 años a representantes que no nos van a representar durante esos 4 años. Y el pueblo participa en las decisiones una vez cada 4 años. Entonces la idea es empezar a replantear o a planificar una democracia participativa, que significa que el pueblo participa, los vecinos, los comerciantes del pueblo, los dueños de pisos, los que alquilan, los que viven del comercio, los estos, los otros, todo la persona que sea parte de un pueblo tenga participación directa en la asamblea y de acuerdo a su quehacer. Perdona, Paul, te interrumpo, porque al hilo de lo que estamos hablando y de que mucha gente quiere un cambio, sí, quizá alguna con más efusividad y con más sentimiento de participación, de imprescindible, ¿sabes? Su aportación y su acción. Dice Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Claro. Bueno, eso, hay estudios y hay filósofos y hay políticos dentro de la historia que han hecho análisis sobre los movimientos sociales y los cambios sociales y cómo se históricamente se han ido dando. Y en esto siempre hay una vanguardia humana, que son los más preparados, los más conscientes, los más listos, por decir, que se dan cuenta y están dispuestos a asumir en forma personal un riesgo, ¿no es cierto?, que es la de manifestarse. Y luego está lo que llamamos todo, que es la masa que no tiene conciencia, que no... todavía está en una etapa más atrás de esta vanguardia. Y los grandes cambios sociales siempre han sido las vanguardias las que van arrastrado, ¿no es cierto?, un cambio a las grandes mayorías o masas, que en un momento optan por moverse, pero mover esa masa es lo que cuesta, hacer conciencia en esa masa es lo que cuesta, porque no hay conciencia real de lo que nos está ocurriendo. Eso es lo que pasa. No es que la gente sea floja ni nada, simplemente que no hay conciencia de su realidad personal, primero, su realidad personal, y está esperando que le solucione el problema al INEM, que le solucione el problema a alguien, y aquí ya no hay soluciones, como digo, lo único que queda es organizarnos, organizarse en los barrios, organizarse en todo sitio, en el club, en todas las partes donde hay un organismo social, en los centros sociales, en los centros comunitarios, en todas partes. Organizarse, qué queremos hacer, por dónde, cómo podemos empezar a levantar esto. Y hay algunas líneas que se están trazando, como el comercio justo, la generación de microempresarios alternativos al sistema con precios justos, una banca justa que ya también está funcionando, incluso ya hay hasta compañías de seguros con precios justos, con seguros justos. Ya también, eso yo no lo sabía y me lo comentó un amigo hace una semana, que ya hay hasta aseguradoras externas al sistema o paralelas al sistema. Y por otro lado, es importante porque si queremos, estamos criticando lo que está ocurriendo, tenemos que tener un programa, tenemos que tener una solución, un proyecto, porque no podemos echar abajo un sistema si no tenemos algo con qué reemplazarlo, porque ese era el gran problema de ocupar el Congreso. Decía, bueno, ocupamos el Congreso, se va Rajoy, le dice, ya, nosotros nos vamos, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, antes de eso, hay que ir generando, lo básico es la organización, que la gente se organice, que tome conciencia de que cada persona es importante. Y por eso digo que con las manifestaciones se está generando un primer germen de participación ciudadana. Aquí ha habido una, ¿cómo se dice esto?, atomización de las personas, una, ¿cómo se llama?, desvinculación social. Se ha roto el tejido social, eso se ha hecho queriendo, ¿eh? Se ha roto el tejido social aislándote con la programación televisiva, metiendo a la gente a los bares, metiendo a la gente a los toros, metiendo a la gente a los, dándole realce a los toros, a la, al fútbol, es decir, embruteciendo al personal. Que no piense, que no lea, que no sepa, lo principal es que no sepa, solamente que se levante y reciba las órdenes del día. Entonces, pero eso, como digo, ya colapsó, la gente está saliendo a la calle a manifestar, está sacando la voz. Lo primero es sacar la voz, decir, no estoy de acuerdo, esto no me gusta, esto no es justo. Y, pero como digo, son los primeros inicios de esta reacción social natural, por lo demás, que aquí no hay gestores, no hay, como dijimos, gente que esté organizando cosas malévolas, ni esto que le llaman tan terrible, ¿no? Criminalizando el movimiento social. Bueno, yo creo que quien empezó ahí a las manifestaciones antes, ¿no? Desde que todo esto empezara y tal, ya había gente que se manifestaba, ¿no? Y la gente que no se manifestaba, pues, y a la que le cuesta hoy en día todavía manifestarse, pues veía a esa persona como gente, no sé, como demacrado, como mira esa gente, ¿no? Decía, mira esa gente. Y ahora, pues, hoy en día, pues, esa gente que decían eso, pues parece que ahora van, ¿no? Del Parlamento de la Cámara Baja han estado concentrándose en ese lugar desde las 6, un poco antes de las 6 de esta tarde, y como ven se encaran a las fuerzas de seguridad, y ahora mismo ustedes lo han visto en sus imágenes, han dado algún golpe a los manifestantes, a los concentrados en este martes. Como ustedes saben, los martes es día habitual de pleno, los diputados están dentro del Congreso y por eso se ha convocado para hoy, en torno al Congreso de los Diputados, esa manifestación, esa concentración que lleva como nombre Rodea el Congreso. como está teniendo algún rifirrafe con alguno de los manifestantes. Son 1.350 los agentes antidisturbios desplegados que están alrededor del Congreso de los Diputados. Vemos algunos manifestantes que están pidiendo calma en esos momentos de tensión que estamos viendo en directo. Ya se veían bastantes cabezas con calma en las coronillas, pero lo verdaderamente hermoso de la tercera manifestación celebrada ayer, 29 de septiembre de 2012, en los aledaños del Congreso de los Diputados, fueron los hombres con pelo, erigidos en constructores colectivos de esta revolución del no que acaba de nacer. La España es que se nos va, escribía también ayer el lector Cristalo, que añade con sumo acierto que poco ha durado la España de las libertades, de la cohesión, del estado del bienestar y de la paz social. El mismo día, en el mismo lugar en que se presentaban los presupuestos generales del Estado, cobraba realidad la queja de los ciudadanos por esta claudicación del gobernar sin honor y distorsión de la realidad democrática. Pese a los intentos de la policía para impedir que las cámaras de televisión grabasen un buen ángulo y cenit, resultó que la plaza del Instituto más llena estaba atiborrada. Como se pudo comprobar desde la cámara improvisadamente instalada en el techo de una furgoneta. ¿Qué pensará el gobierno de esta protesta sostenida ya varios días? ¿Qué pensarán los millones de españoles no presentes? El gobierno no pensará nada porque nunca piensa nada que afecte al malestar de los ciudadanos y si algo pensara sería que son aletas de mosca. El grueso de españoles, creo yo, pensarán que en el fondo estos chicos educados tienen razón, porque el acoso económico al que nos somete el gobierno es excesivo, no correcto y evitable. Ellos, sigo creyendo, tanto los que le votaron como, por supuesto, los que no. El desconcepto nacional está generalizado y los apoyos y argumentos del gobierno seguramente, y sin confundir deseos y realidades, se estarán tambaleando. Ese es el primer gran triunfo de los jóvenes manifestantes, a los que el mundo político les resulta ajeno al igual que a tantos millones de españoles. La violencia indeseada se acerca cada vez más y el día menos pensado estallará. Señalemos la causa de antemano. No se puede ignorar y despreciar sistemáticamente la reclamación social por mucha mayoría parlamentaria de la que se disponga. La humildad política debería prevalecer sobre el orgullo, porque quien tiene siempre razón, los gobiernos o los pueblos. Esta ruptura ya producida apunta a que se hará duradera. Las manifestaciones continuarán, cada vez con más calma. España es ya un mar de letreros que gritan no. Asunto no mejor fue la celebración de manifestaciones de apoyo en muchas ciudades de España. Sevilla, Málaga, Valencia, Oviedo, Alicante, Palma, Santander, Badajoz, Ávila, Valencia y Valladolid. En todas ellas con cientos de asistentes frente a los parlamentos autonómicos y delegaciones del gobierno. Ya no es Madrid sola. Ahora que ha rebajado sus disparatados objetivos iniciales, la protesta del movimiento 25S toma cuerpo nacional. Señor Rajoy, ya ni está en posesión de la verdad, y usted tampoco. Avéngase a dialogar, a negociar, a pactar, no sea soberbio, no pasa nada. Eso le engrandecería. No tiene usted por qué sentir desaire. No se enroque en el desprecio y el silencio. No se convierta en el pirómano de España, el quebrantador efectivamente de la paz social. Recuerde que usted iba a darle felicidad a los españoles y que les ha dado humillación, lo que les ha dado es humillación y pobreza. Con la policía innecesariamente brutal, con celo más allá de lo ordenado, como quedó demostrado ayer al final de la manifestación. Debería usted avergonzarse. Bueno, voy a continuar con otra pregunta que es el título del programa de hoy. Y creo que es sencilla, corta y a ver qué pensáis ustedes. Se trata de, frente a la estafa, ¿quiénes se mueven? ¿Quiénes creéis ustedes que son los que salen a la calle y más motivados están para manifestarse, reivindicarse en las calles y... Y si me necesitas de los policías. Bueno, yo creo que muchas personas se mueven, ¿no? No, no es solo los jóvenes, que parece que fueron más o menos los que dieron pie, ¿no? O los que empezaron primero, ¿no? Yo creo que hoy en día se está moviendo mucha gente que tú lo ves en una manifestación y te quedas un poco asombrado, ¿no? Ya sea su, no sé, un hombre mayor, no sé, ¿sabes? Que no sé, yo nunca me lo he esperado en una manifestación. Y parece que hoy en día cada vez más, ¿no? Pero ya no un hombre mayor cualquiera, sino de una clase social suya que lo mismo a la mayoría de las personas que van o que iban a una manifestación no era, ¿no? Es más grande, ¿no? Es diferente la manifestación de una gente de otra. Paul. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, los daños están afectando al total de la sociedad, y ya no solamente a los de ingresos menores, sino que también a las clases medias, a los autónomos, a los funcionarios, es decir, a todos los que tenían un estatus medio de ingreso. Entonces, por eso se ve que ya no solamente son los sectores más débiles, digamos, sino que también las capas medias. Y creo que es, como les decía adelante, que es estamos recién comenzando, hemos partido un poquito tarde, porque no había por qué esperar para hacer esto, llegar a este punto para tener que empezar a protestar. Entonces, claro, cuando la gente simplemente funciona cuando le aprieta el zapato. Y ahora no está apretando el zapato a todo mundo. Y por eso estamos saliendo a la calle y hay mucho movimiento y se está reestructurando el tejido social. Y de aquí todavía van a salir muchas cosas, que el pueblo es muy inteligente, la fuerza del pueblo siempre tiene la inteligencia de la vida. Es decir, cuando está en peligro la existencia, la subsistencia básica, el pueblo se inventa miles de formas de salir adelante. Eso es lo que nos miden los que tienen el poder. Piensan que siempre van a estar apoyados en la fuerza y en las armas, pero el pueblo tiene muchas habilidades y astucias para salir siempre de los peores atolladeros en que lo ha puesto el poder. Y en ese sentido estoy bastante muy contento de ver que en Sevilla, en Málaga, en Madrid, en Asturias, en Barcelona, en Vigo, en Lisboa, en Italia, en Grecia, en Chile, estamos pasando por la misma situación. Es decir, este no es un problema tampoco aislado solamente de España, es un problema a nivel mundial, de todo Occidente, digamos, porque ya Oriente ya también está en crisis, pero es una crisis con otras características. Pero lo que nos une a los de habla hispana principalmente, que es Latinoamérica, España, Italia, que son las lenguas romance, latina, estamos siendo todos afectados más o menos por la misma situación. Y dejo a Enrique. Bueno, a mí me gusta cuando nos salimos de todas estas construcciones del sistema, ¿no? Y somos más patriotas del universo, de decir, cuando expandemos más allá de fronteras, ¿no? Y nos movemos por causa, porque parece que hoy en día como que vamos mucho de intereses, ¿no? No te mueves hasta que no te echen del trabajo, si tienes una situación económica así como de bienestar, no sales a la calle. Y también me encanta cuando me encuentro en manifestaciones a esa gente que tienen las oposiciones ya, o que tienen su vida como diciendo, yo ahora mismo no tendría por qué estar aquí, pero apoyo esto, ¿no? O cuando vamos a esas manifestaciones de que hay alguien que le están haciendo daño en Polonia

y como queriendo no quedarse ahí y dar paso más allá, pues a lo mejor mueven vallas, agitan vallas, ¿no? Porque quieren ir más allá, no quieren sentirse acorralados, ¿no? O sometidos. Y por eso pues van un paso más para allá. Pero quizás sin esa claridad, clarividencia de pensar de que sí, derrumban la valla, dan 5 pasos más allá, pero al que hace 15 pasos no ha cambiado sustancialmente la cosa. Que quizás es más conveniente se preparasen actividades o organización de una manera y se planteasen cosas. Entonces las cámaras no se centran en los agitadores de valla, en los que quieren derrumbar eso, se centran en la actividad que se está promoviendo, en las ideas, en ideas clave que se están dando, ¿sabes? Porque los medios, si te ves fija, se ven en las broncas, que sí, que es lo que ocurre, que la gente está crispada allá y ve que lo que frente tiene son los policías, que son como a reprimirlo, están para reprimirlo en cuanto hagan algún movimiento. Pero, por otra parte, yo veo que los medios van ahí en busca de eso, en el alboroto y eso, pero si hay una acción que concentre a toda la gente y la gente se involucre en esa y le dé fuerza a esa acción o a esa actividad, pues quizás los medios también se centren en eso. Y lo que exportan, que no nos olvidemos que la tele es donde comunica el que se queda en su casa, donde ve, que si acaso la radio, pero la mayoría de la gente lo ve todo esto que ocurre a través de la tele. Yo creo que leí un artículo y tras este, que lo comentemos y hablemos al respecto a ver qué nos parece. El problema son los antidisturbios, por Pablo Iglesias. Mucho se ha cargado estos días contra las unidades de intervención policial, los antidisturbios, por su actuación el pasado día 25 en Madrid. La tensión llegó hasta tal punto en las redes sociales que el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, un histórico defensor de establecer la obligatoriedad de que los agentes lleven siempre visible su nombre profesional, perdió los nervios y escribió desde su cuenta de Twitter cosas tales como: para los de las identificaciones, no las llevan y apoyamos que no las lleven ante organizaciones violentas, leña y punto. Este tuit de Sánchez Fornés y algunos otros más desencadenaron un movimiento de indignación general en la red y se abrió de nuevo el eterno debate sobre la clase de policías que tenemos. El problema es que entender la actuación de la policía del 25F como algo derivado del material humano que la compone no solo es un error político mayúsculo, sino además una cortina de humo que esconde la cuestión crucial: ¿quién y por qué da las órdenes? Jorge Fernández Díaz y Cristina Cifuentes deben de estar con gesto divertido viendo desde la barrera un debate que solo les ha tocado de lado. Hay que leer al Eduardo Galeano, que nos recordaba que el torturador es solo un funcionario, un burócrata armado que pierde su sueldo si no cumple eficazmente la tarea que le fue encomendada. Hay que leer a Hannah Arendt, que escribía sobre el juicio al teniente coronel alemán Adolf Eichmann, encargado de la organización de los transportes para el holocausto durante el periodo nazi, condenado a la horca en Israel. Arendt explicaba que Eichmann no era un monstruo sanguinario a la altura de sus crímenes, sino más bien un mediocre que se defendió en el juicio argumentando que solo cumplía órdenes. Hay que leer al Sigmund Bauman, que explicaba que lo verdaderamente peligroso del nazismo no era la crueldad de los nazis, sino su capacidad para organizar una administración estatal capaz de llevar a cabo con la más fría eficacia el proyecto político del Tercer Reich. Digámoslo claramente, los policías son policías y lo son en la Alemania nazi, en la República Española, en la URSS, en los Estados Unidos, en Islandia y en China. Y en todo tiempo y lugar la policía está para cumplir órdenes. Habrá quien diga que en un Estado de Derecho los policías deben estar comprometidos con la defensa de las libertades. Eso estaría muy bien, pero no es lo fundamental. A la policía no se le paga para que piense, sino para que obedezca. Es indudable que habrá policías crueles que disfruten pegando y policías de extrema derecha encantados de cargar contra agentes de izquierda. Pero también es indudable que habrá agentes demócratas y sensibles que preferirían detener a banqueros antes que a la gente que protesta. Pero insisto, esto no es lo importante. No hay que olvidar que los agentes son, a lo sumo, peones en el tablero de juego político. Decían con amargura los habeas corpus en Cada vez más odio que en este mundo hay casi tantas buenas intenciones como hijos de puta. Precisamente por eso es absurdo pensar que el problema político de la represión se resolvería separando a los policías de buenas intenciones de los hijos de puta. Lo diré aún más claro. Si alguna vez me tocara la tarea de ejercer de ministro del Interior, de delegado del gobierno o de juez, me importaría un pimiento lo que los policías pensaran de mí y de mis ideas. Lo que me preocuparía de veras es que obedecieran mis órdenes diligentemente, así como contar con el poder suficiente para que ninguno se atreviera a no hacerlo. Si la orden es poner los grilletes a un banquero o al yerno del monarca apoyando la rodilla en su espalda, como solemos ver que hace la policía con la gente que detiene las manifestaciones, la orden debe cumplirse así. Y en mi caso no habría ninguna crueldad, sino una voluntad política inequívoca, la de enviar un mensaje a los banqueros y a los yernos. Que tengan miedo, exactamente el mismo mensaje que Cifuentes y Fernández Díaz mandan cada día a la gente que protesta. Sé que el poder tiene que ver también con el convencimiento, pero cuando hay armas de fuego de por medio, yo me fío más del poder duro de la coerción que del poder blando de la hegemonía. ¿Qué razón tenía Maquiavelo cuando le decía a su príncipe que ser amado está bien, pero que es preferible ser temido? Es cierto que Maquiavelo a Lenin y a Lenin hay que leer a Gramsci. Pero para el corto plazo es más eficaz el poder de duro, que además es la base para construir después los poderes blandos de la ideología. Por eso hay que decir que los principales responsables de las barbaridades que vimos el día 25, los principales responsables de que hoy el Congreso haya vuelto a estar blindado como la Franja de Gaza, los principales responsables de que funcionarios públicos actúen encapuchados y sin el número profesional visible, o de que se infiltren en organizaciones legales o que gocen de total impunidad sin cumplir la ley, no son esos mismos funcionarios ni sus representantes sindicales, sino sus jefes políticos. Incluso el más virtuoso de los sistemas sociales necesitaría de policías que llevaran a cabo tareas desagradables. Que sean buena o mala gente es lo de menos. La demencia imprescindible en política es la de quien da la orden. Sin embargo, en nuestro país, por desgracia, la indecencia es la palabra que mejor define a quien gobierna y manda a la policía. ¿Qué pensáis respecto a este artículo? Que más claro echarle agua, porque los equipos armados, los estamentos armados son el brazo justamente armado del poder, y eso es concretamente a lo que nos enfrentamos. No nos enfrentamos aquí con buenas personas o con buenas intenciones que se han equivocado. Aquí no se han equivocado nadie, aquí no se ha equivocado ningún gobierno. Todo lo han hecho fríamente calculado para que ocurra esto que está ocurriendo, es decir, para que uno se hinchen de dinero y esquilmando a todo el mundo. Eso se ha hecho a conciencia y no estamos frente a personitas con buenas intenciones ni con buenos modales. Entonces nosotros podemos ir con los mejores modales a protestar, pero nos van a sacar la mierda a palo. Y si nos ponemos muy firmes, después te van a balear, es decir, eso, y no te quepa la menor duda. Entonces por eso también es importante la responsabilidad de los dirigentes sociales y políticos de oposición. Es la responsabilidad de no llevar a la gente a que sea avasallada. También la gente tiene que prepararse para defenderse. Es la justa, legítima defensa de la vida. Eso está en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Carta Fundamental, que dice que toda persona tiene derecho a la legítima defensa de su vida o de la que alguien esté en peligro. Tiene derecho a pegarle un palo. Entonces, sin embargo, esto se aplica solamente a los estamentos armados. Además que hay que considerar que los funcionarios que están para la represión están entrenados psicológicamente, físicamente, tienen tácticas, es decir, son militares preparados para enfrentarse a tropas armadas. Y sin embargo aquí es un pueblo desarmado, que sin embargo ocupa las mismas tácticas militares y violentas y agresivas que hemos visto en la televisión, y que eso, cuando dicen, hay mucha semántica en esto, discusiones. Simplemente mire una imagen y ve la cabeza rota por un palo. Ahí no hay más palabras. Ahí no hay más palabras, no hay más análisis. Que le han partido la cabeza a decenas de personas. Es evidente que en estos años atrás la clase política se ha desprestigiado por su propio peso, por su propia evidencia, la evidencia que se ve. Y Y escuché no hace mucho de la frase de que decía los políticos no se fían del pueblo y el pueblo no se fía de los políticos. Cuando ocurre eso, está claro de que ellos deciden unas cosas, el pueblo... hay una desvinculación. Y para un buen funcionamiento de una sociedad, veo yo que lo contrario es lo más adecuado. Es cuando tanto los que toman las decisiones tienen que estar de cara, confiar en el pueblo y el pueblo tener la misma palabra y participación que pueda tener esa persona encargada. Porque una buena idea no quiere decir que porque tenga una carrera tenga una idea mejor, un economista tenga una idea mejor que otro que no lo es sobre economía. Es que... Y una de las cosas que he escuchado hace poco dice, para que vea, dice que el político solo es sincero cuando se deja el micro abierto. Cualquiera persona que vote mal por esos políticos que son muñecos de ventríloco de la economía mundial está destruyendo el planeta. Entonces, como yo amo el planeta y amo al ser humano, no quiero que se destruya. ¿Y qué voy a hacer? No puedo cambiar al mundo, pero puedo comenzar a cambiarlo. Entonces me dije, voy a comenzar a cambiar el mundo. Voy a sembrar conciencia. Claro, pero que aquí el pacto que tú dices de confianza mutua se ha roto del momento que se han prometido cosas y se ha hecho exactamente lo contrario. Que no se iban a hacer recortes, que no se iba a subir el IVA, que no se iba a hacer esto, no sé. Y han hecho exactamente lo contrario. Es decir, ahí no hay ni pacto, ni respeto, ni absolutamente nada. Es decir, entonces, por eso digo, o sea, ¿a qué nos podemos, en este minuto, qué podemos tomar como para decir qué hacemos? Simplemente saber primero tener la realidad que nos estamos dando a una fuerza militar, que es el brazo armado de un poder. Y eso es. Ah, y no hay más palabras, que aquí no hay buenas palabras, ni buenas costumbres, ni modos amables. Simplemente el palo. Perdona que te interrumpa otra vez, Paul, pero no sé, me está rondando últimamente en la cabeza esa idea de que yo lo que veo que ya sabemos mucho, la gente, la mayoría de las personas saben cómo se las gastan los políticos, ¿sabes? Cómo por tu voto pintan el mundo de rosa y demás y luego... no se preocupan lo más mínimo, ¿no? Y no tienen ese sentimiento. Yo lo que veo que lo que se necesita en los pueblos, las ciudades, es como, vuelvo a lo mismo de antes, es como un sitio de reunión donde los ciudadanos se vean las caras, ¿no? Y se hablen, es como un ágora, y donde se traten los temas y se hablen. Y siempre reivindicando, yo es que eso incluso hasta lo quisiera proponer aquí, reivindicando... Lo que hablamos de la democracia participativa. Claro, pero eso es lo que a lo que yo quiero ir es que cada uno hiciera algo para lograr eso. Dice los pasos. Mira, por ejemplo, un paso. Pues reivindicar que queremos una reunión en vez de los plenos, por ejemplo, en nuestra ciudad. Es decir, en vez de un pleno, queremos que se celebre en tal sitio y demás. Pero antes de eso, por ejemplo, promover la difusión de que si quieres participar sobre tu pueblo... Tú eres el que puede tomar las decisiones, ¿sabes? Porque ellos están para servirte a ti, el político, para lo que tú digas. No quieres, tú, cuando votas y metes un voto en una urna, tú ahí no estás diciendo lo que te gustaría. No, tú estás votando a unas personas. Ahí en ese papel no va como te gustaría que... Pues esas ágoras para que te gustaría comentar cómo se decide. Es una asamblea como para decidir y que se puedan votar y tomar decisiones. Y para donde la gente pueda llevar su descontento o sus ideas respecto a su situación... Y para cambiarlo. Y es donde se ven las caras y ese trato de cara y cercano es donde la gente cobraría. Pero claro, tienen que estar implicados estas personas también. No se pueden quedar aisladas de estas gente porque seguirían haciendo lo suyo. Hombre, yo también pienso que lo de las urnas, eso está en declive igualmente, ¿sabes? La gente está evolucionando la conciencia y... Claro, por eso si la gente no participa, como dice el dicho, cada pueblo merece el gobierno que tiene. Si no participa, no hace nada por modificarlo, ¿no? El que calla, otorga, el otro refrán que hay, ¿no? El que calla, otorga. Entonces, déjate avasallar y quédate en la casa. O bien participa, trata de modificar tu realidad. Ahora, los problemas personales pasan, la solución de los problemas personales pasa por la solución de los problemas sociales. Porque si yo no tengo trabajo en la casa, no puedo mandar a mi hijo al colegio, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo... Tengo que solucionar el problema social que está produciendo eso. Y para eso tengo que activarme, interrelacionarme, comunicarme y manifestarme de acuerdo a lo que yo creo que esté bien o mal. Pero si nos callamos, simplemente otorgamos. Estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Estamos también mal acostumbrados, ¿no? Porque desde hace ya muchos... Estamos domesticados. Varias sí. décadas, claro. Sí, estamos domesticados. Acostumbrados a quedarnos quietos y si acaso escuchar lo nuevo que han decidido en el Congreso, lo nuevo que tal, ¿sabes? Y nuestra participación es nula. Y ahí pasa viene la situación de la educación que tenemos. Y la otra vez con el vídeo de la educación prohibida que vimos, donde no solamente nos trasvasijan un montón de conocimiento, pero no tenemos ni capacidad de análisis ni una situación de poder resolver inteligentemente un problema. Simplemente damos por hecho lo que nos han enseñado en el colegio. Y no nos permite una sensibilidad con el medio, un desarrollo personal activo, que interactuemos con el medio, que nos comuniquemos, que participemos, que digamos lo que nos pasa, lo que siento, lo que me duele o la rabia o la alegría que yo pueda tener, ¿no?, con respecto a una situación social. Si no nos interesamos en lo social, simplemente vamos a quedar aislados, solos. Y aislados y solos somos muy débiles. La única fuerza del pueblo es la organización. Es la gran mayoría que se manifiesta. Esa es la fuerza del pueblo. Y no las armas. Pero como digo, no las armas, pero también tiene el pueblo el derecho a la legítima defensa. Así como estas medidas, las medidas económicas, han producido una violencia pero increíble en cada barrio, en cada persona, en cada familia, ¿ah?, que han sido despojadas de sus casas, que no han tenido los dineros para pagar, que, en fin, mil situaciones, ¿ah?, que han sido provocadas, que aquí no ha habido error, como digo, esto ha sido provocado y calculado y fríamente. Entonces, frente a esto hay que manifestarse, hay que salir, hay que comunicarse, más que nada comunicarse, ¿ya? La tele nos incomunica, por ejemplo, lo que decía, los medios de comunicación han sido uno de los elementos, una de las herramientas fundamentales de este régimen a nivel planetario, digamos, no hablemos solamente de España, sino que a nivel planetario, de embrutecimiento, de idiotizamiento. Estamos viviendo un mundo de idiotas, en que no reaccionamos, estamos como, yo qué sé, como que no tenemos libertad de opinión, nos autorreprimimos, ¿no?, de muchas cosas, ¿no?, que no hable muy fuerte o que no diga, que no haga porque es que no es bien visto, y ellos no tienen ningún problema en hacer cosas que no sean bien vistas ni decentes ni nada, simplemente van y proceden como tienen que proceder, con violencia, con esa barbarie increíble. Entonces también hay que entender con quién estamos. Ya que vamos ya concluyendo este programita, pues ya que estabais hablando de los medios de comunicación, que la que verdad que es increíble, ¿no?, que a estas alturas no hayamos aprendido ciertas cosas, pero parece que es que los medios, como te das cuenta de forma clara, ¿no?, que tienen tres o cuatro cosas siempre ahí, parece que Cataluña, ETA, el fútbol o eso, la selección española, tiene ahí cuatro cositas que cuando no quiere hablar de... Cuando hay verdaderamente un tema en la mesa para hablar, siempre te sacan... Ahora parece que está de moda el tema de Cataluña en los medios, ¿no?, que parece que no quieren hablar realmente de lo que tienen que hablar. Y al respecto de estas cosas, bueno, que hemos estado hablando, de este pasito más, mira que si la crisis es mentira, que hablando, vamos a hablar de Andalucía, ¿no?, que ahora mismo es donde tenemos los pies. Pues si hablamos de Andalucía, estamos hablando de que hay un montón de tierra, que tenemos recursos y hay gente pasando hambre. No sé qué sentido tendría la palabra crisis en un sitio lleno de tierras para cultivar, con un montón de alternativas que se pueden crear, y hay gente pasando hambre, y al final es lo que hablamos siempre, ¿no?, que parece que este sistema quiere seguir manteniendo ya lo que hay, pero que está dando coletazos. Y por eso me gustaría animar aquí a toda la gente para que hagamos esa desobediencia civil, ¿no? Como lo que estaban haciendo en la Turquía. Que da igual lo que diga el gobierno, da igual que sea legal, ilegal o lo que lo llamen. Pero a mí me da igual lo que diga que nos vamos a ir a la Turquía y nos vamos a ir a plantar papas. Y lo diga quien lo diga, ¿no? Que lo diga el presidente del gobierno. Si mucha gente hiciéramos eso, se podrían crear muchas cosas bonitas. ¡Exclusiva! Entrevistamos... A lo que decía Enrique, de lo que es legal y ilegal. Resulta que hay un tipo, un hombrecito que roba millones y millones y millones de dólares o de euros, y resulta que eso no es considerado delito. No hay nadie en la cárcel, aquí en España por lo menos, por esos grandes robos que afectan a millones y millones de personas en su calidad de vida. Y va un pobre y roba una gallina porque tiene hambre y le dan leña y lo meten a la cárcel, por decir algo. O va al 25 a protestar y le sacan la porquería a palo. Entonces, pues te digo que la legalidad, ¿qué legalidad estamos viviendo? Estamos en un gobierno absolutamente ilegal, porque se supone que la justicia es para todos, por igual. Pero aquí no. Aquí el que cuello corbata y que tiene está enquistado en el poder puede robar lo que le venga en gana y no pasa nada. Pero el que no tiene el poder no puede robar ni hacer nada. Así sea por hambre, porque si alguien roba por hambre, hombre, que robó por hambre, porque no tenía. Pero si ese no tiene ni hambre ni nada y roba millones, que además que va a afectar a miles y miles de familias, futuros, vidas humanas, que se les trunca un futuro, se truncan vidas. Entonces eso es muy violento, eso sí que es violencia, eso es vivir con la sangre en las manos, con la mano teñida de sangre. Y eso, ¿qué justicia hay para esa gente? No hay. Simplemente no se aplica. Ahí la justicia no existe. Las penas para los que apalean, las penas para los que son leves. Tienen unos días de le quitan el sueldo y dos días de suspensión y ya está. Y resulta que dejaron traumatizada a esa persona. Además que hay mujeres. O sea, esa es la otra. Digo, ¿qué dice la Organización de Defensa de la Mujer? De la violencia de las mujeres y todo esto. Y hay un tipo absolutamente preparado, armado, entrenado, y le parte la cabeza en 10 a una muchacha. A ver, eso, ¿cómo se come? ¿Cómo se entiende? ¿Qué legalidad estamos viviendo? ¿Qué civilización estamos viviendo? ¿Qué democracia estamos viviendo? Entonces, son cuestiones que hay que preguntárselas y decirlas y manifestarlas. En todos los sitios, en los bares, en el trabajo, en la medida que cada cual pueda, que saque la voz, que dé su opinión. Tenemos que opinar, porque si no opinamos nos callamos y tenemos lo que tenemos. Porque como decía, el que calla, otorga. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... La red. trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y exclusiva. Entrevistamos a la mayoría silenciosa. Nos encontramos con la mayoría o masa silenciosa en un local cualquiera de una calle, cualquiera de una ciudad, cualquiera de un universo paralelo cualquiera. La masa silenciosa parece llevar rato sentada cuando el equipo de Sin Sentido Común entra en el local desértico donde hemos quedado. Nos espera tomando un vaso de agua y tomando apuntes invisibles en unas cuartillas completamente en blanco. Sin Sentido Común: perdona, llegamos tarde, es que llevamos una semanita. La masa silenciosa sonríe, o eso parece. Sin Sentido Común: ¿qué tal? Masa silenciosa: bueno, no sé. Sin Sentido Común: ¿qué te pasa? Masa silenciosa: nada, no, soy así, tengo un poco de frío, si acaso. La masa silenciosa sonríe seriamente. Sin Sentido Común: el presidente del gobierno ha hablado de ti en su viaje a Nueva York, ha avalado tus virtudes. Masa silenciosa: ¿sí? No sé, me disperso a veces. Sin Sentido Común: ¿qué estabas haciendo? Masa silenciosa: nada. Lo dice con orgullo, mirando al infinito. Miramos hacia allá, efectivamente, no hay nada. Sin Sentido Común: ¿qué opinas de lo que está pasando? Masa silenciosa: ¿dónde? Sin Sentido Común: en España. Masa silenciosa: no sé, ¿pasa algo? Sin Sentido Común: bueno, precisamente el presidente ha valorado muy positivamente tu no labor, tu saber no hacer, tu impecable no presencia en la mismísima sede de la ONU. Masa silenciosa deletrea para sí, musitando: O-N-U. Sin Sentido Común: dice que tú eres la única en estar a la altura de la gravedad. Masa silenciosa: ¿qué altura? ¿Qué gravedad? Yo no sé nada. Nos quedamos mirando. Por un momento tenemos la sensación de que la masa silenciosa se disuelve en el aire. Sin Sentido Común: oye, ¿tú votas? Masa silenciosa: depende. A veces sí, si puedo, otras no. Sin Sentido Común: ¿qué te motiva? Masa silenciosa: ¿qué significa motivar? Sin Sentido Común: ¿hay algo que te guste en especial? Masa silenciosa: el silencio. y el silencio vuelve a instalarse en la sala. Sin sentido común. ¿Qué esperas de la vida? Masa silenciosa. Lo que me dé. Sin sentido común. ¿Tienes miedo alguna vez? Masa silenciosa. Me molesta el ruido. Sin sentido común. ¿Cómo te hace sentir? Masa silenciosa. No sé, mal. Me agobia un poco. Sin sentido común. ¿Qué harías al respecto? Masa silenciosa. Nada. No es para tanto. Sin sentido común. Bueno, pues muchas gracias. Masa silenciosa. ¿Por qué? Sin sentido común. Por tu tiempo, por la entrevista. Masa silenciosa. Ah, sí. Se me había olvidado. A veces olvido las cosas. Nos vamos hacia la puerta con sensación de desconcierto. De pronto nos damos la vuelta y le preguntamos. Sin sentido común. ¿Estás triste? Se encoge de hombros. Sin sentido común. ¿Te alegra que el presidente hable de ti? La masa silenciosa mira hacia nosotros. Hay un gesto extraño en su cara. ¿Es rabia? ¿Es alegría? Masa silenciosa. Hasta ahora no parecía que yo le importara mucho, ¿no? Le sonreímos. Creemos que nos sonríe. Salimos a la calle. Del blog Sin Sentido Común, un blog de política ficción. Con todos ustedes, directamente desde Málaga. Sin comer y sin nada. Contar de intervenir en la radio de La Casita de Papel. Juanma. Mira. Frente a la estafa, ¿quién se mueve? Sobre las manifestaciones. Pero al hilo de las palizas, de las cosas. Sí, mira, te planteo dos preguntas que hemos planteado anteriormente. Tú que te acabas de incorporar. Una de ellas es que si crees que toda la gente que asiste a la manifestación es consciente o está implicada de la realidad social. ¿Qué te parece? De buenas a primeras. No hablo. Cierro mi boca. Me imagino que la gente que va a la manifestación está implicada en la sociedad, ¿no? Solamente, seguramente, los infiltrados, me imagino que no. Bueno, aunque están implicados de otra manera. Pero seguramente los infiltrados no están tan implicados socialmente como la mayoría de los manifestantes. Y es verdad que de esas manifestaciones últimas ya hay demasiados infiltrados ya metidos por todos lados, ¿no? Y la verdad que incordian bastante e impiden que se desarrollen las manifestaciones con normalidad. ¿Y no has visto esos vídeos tan sospechosos en los que unas banderitas rojas y negras, extrañamente extrañas, y un grupo que son violentos y incitando? ¿Qué piensas tú? Porque yo personalmente, bueno, voy a dar ya mi opinión personal, es que veo que como que incluso hay mucha gente de todo tipo. Para mí hoy me ha dado la impresión de posible ver radicales de grupos de fútbol, por ejemplo Real Madrid. Hay gente que está allí, que está añadiendo incluso por lo que es un acontecimiento. Entonces están yendo como... Por eso también la pregunta de que si cree que toda la gente está implicada, porque sí sabemos, como hemos visto en fotos y demás, que hay camiones de los policías, gente, en medio de muchísima gente, y ahí es donde se ve que no hay gente violenta, ¿sabes? Porque hay montones de personas que están a los lados de los van, de los coches de policía en la Nacional, y no hay violencia. Lo que pasa es que hay esos grupos, ¿no? Que de hecho había personas que decían, no, ¿dónde van? Pero son pequeños grupos, y luego vemos que los de los diarios y los demás, en eso se centran. ¿Tú qué piensas? Yo pienso, bueno, ese grupo justo al principio de la manifestación, el 25 de septiembre, lo expulsaron de la manifestación, lo echaron la gente. Lo que pasa es que luego volvieron y lo volvieron a hacer. Ahí seguramente esta gente son las mismas que van cuando gana el Barcelona o cuando gana el Madrid y la lía, la misma. Y eso es algo que está ahí, las manifestaciones, y que lo que no se nos tiene que olvidar es que a la hora de manifestarse hay que protegerse también. Y entonces hay cositas que tenemos a lo mejor que aprender todavía a la hora de manifestarnos, de aprender para que realmente las manifestaciones se puedan desarrollar como nosotros queremos. Porque si no, pues al final puede llegar un pequeño grupo de 20, 30 personas y cambiarte totalmente el giro de lo que tú estabas intentando hacer. Y ahí habré que trabajar a ver de qué manera, de qué forma se puede. Bueno, una de las cosas que se ha estado comentando últimamente y que a mí me parece muy correcto es dejarse de rollo y ir con la cara destapada. Porque es verdad que se han visto imágenes de gente encapuchada deteniendo a gente, a personas, a manifestantes. Entonces, huele fatal, ¿no? Porque dices tú, bueno, ¿cómo que se ha encapuchado? Que estaban de la manifestación, ahora ha sacado una esposa y está deteniendo a gente. Bueno, pues entonces quizás habrá que protegerse de esa manera, yendo todo el mundo con la cara destapada y así que nos veamos las caras a todo el mundo. Y si este ha estado antes ahí, pues ya sabemos que ese con esa cara, pues es el que es mudado, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosillas que se pueden ir haciendo para protegernos y otras manos. Ayer pues pasó una cosa un poco rara. Tú no puedes convocar una manifestación y que supuestamente las personas que coordinan se vayan y dejen que allí haya gente. No puede pasar eso. Si las personas que coordinan, que convocan, se van a la manifestación, tienen que irse los últimos, cuando ya no quede nadie, porque tienen que asegurar la seguridad de las personas que están allí. Es como cuando se hace una actividad, un concierto, lo que sea, la persona que lo organiza o que lo convoca tiene en último lugar la responsabilidad de la seguridad de ese espacio, y hasta que no termina, pues no se va, ¿no? Y ayer sí. Es verdad que colocaron a la gente que se quedó en una posición muy desprotegida, porque se fueron y dijeron: nosotros ya no hemos ido, allí lo que quedan, que se la bien. Y claro. Pero Juanma, hay que tener en cuenta que por lo menos, es que si te fijas, los policías ya no es que se queden allí quietos para que no avancen. No, es que los policías los echaban, avanzaban. Es que se metieron hasta las bocas del metro, ¿sabes? A golpear tirapelota. Por eso te digo que es que no es quizás de extrañar de que los agentes que organizadores se quiten de medio porque vean la sin cabeza que hay allí, en esos policías que están avanzando y echando y a mamporrazo, que he visto vídeos y podéis ver que hay vídeos en internet donde los policías entrando a los bares, dentro de los bares, y sacando a la gente y tirándole y pegándole con las porras y quebrándole la cabeza. El otro día fue una barbaridad, totalmente. Pero esto, lo que pasa es que ya venía pasando desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora, pues cada vez son más duros, esta gente no se frena. Y es que lo del otro día fue claramente a piñón, a ver cuántas cabezas podían reventar. Y ayer, a última hora, exactamente hicieron lo mismo. A última hora ayer fueron a ver si podían dar también una buena, ¿sabes? Si podían dar también palo. Y esta gente funcionan así, ¿sabes? Funcionan así. Y es verdad, y ahí estoy yo de acuerdo, que si no hay personas violentas, muchas veces la policía sabe hacer que se compliquen las cosas. Porque ya meten infiltrados, ya provocan la violencia, la policía misma, muchas veces, y eso es algo que tienen que reconocer, actúa de forma provocativa para provocar que haya palos, que haya violencia, y que al día siguiente, en vez de hablarse del éxito de la manifestación, se hable de los violentos o no violentos que ha habido en la manifestación. Bueno, hasta aquí el quinto programa de radio, La Cajita de Papel. Os esperamos para el próximo programa de octubre. Os animamos a participar en La Cajita de Papel. Y comunicaros que los audios de este y programas anteriores se pueden escuchar en el Facebook y en ebook. La Cajita de Papel. Gracias, abrazos. Siempre. Esperamos siempre. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Qué le gustó o no le gustó? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. ¡Hola, Camilo! ¡Pasamos nosotras! Será tan fácil, ya sé qué pasa. Tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma.